suave, como usted sabe, sacude lo mueve lo que nunca se acabe. Duro, la reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Te imagino y siento que me ilumino, si no te tuviera, te digo que me arruino. Culpa del destino que te puso en mi camino, que nadie se meta con este amor clandestino. Andas en mi cabeza, bella princesa, olvida los problemas y las tristezas. Me besa y el corazón me lo atraviesa, belleza, date un trago y ponte traviesa. Se llama los recuerdos de la cama, tú eres reina en mi cabeza, yo el rey que tú amas.